Los medios de comunicación hoy tienen un papel importantísimo. Tienen que estar en manos de los pueblos, tienen que estar en manos de la gente que está en las luchas, está en los procesos para la defensa de los territorios y la defensa de la vida misma. Creo que como pueblos y comunidades indígenas en América Latina tenemos la gran tarea de salvar a la humanidad. Tenemos la gran tarea de aportar a la humanidad, de volver a humanizar este mundo. Creemos que el espacio aéreo también es nuestro territorio. Y así como cultivamos la milpa, como construimos los caminos, como aprovechamos el recurso natural, como el agua, como el bosque, el espectro, el aire también es un espacio aprovechable para fortalecer las luchas sobre la defensa del territorio y las luchas indígenas. Y es momento también de que los medios retomen estos procesos, retomen la memoria colectiva, la memoria histórica que no está escrita, que está en la oralidad, y por eso es que la radio, por ejemplo, es un medio muy importante porque fortalece la oralidad, fortalece ese diálogo que ha existido por muchos años, miles de años, de la construcción de la historia nuestra. La historia nuestra jamás se va a escribir, aunque se escribe una parte, pero es necesario reproducirla, reconstruirla en el diálogo cotidiano, y eso es lo que aportan los medios comunitarios, los medios indígenas. Hembok es fuego, Pok es viento, y tratamos de entender que son vientos de fuego, o sea, cómo se construye la radio. La radio se genera a partir de la energía, pero viaja a través del viento y del aire, y eso es como nosotros queremos asimilar. Y tiene que ver, está vinculado a lo que decíamos, con el territorio. Tenemos que compartir y tenemos que tomar por asalto el espectro radioeléctrico para poder hacer, para poder construir y para poder juntar estas luchas, socializar las luchas de los pueblos indígenas de América Latina.